Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su anfitrión y amigo Sander, mi doctor de este espacio, Escala Alternativa, el espacio perfecto para darle un descanso a tus oídos, porque Escala Alternativa, en contraste con algunos otros programas hermanos de nuestra barra, se dedica, pues, específica, estricta y especialmente a la música. Los protagonistas aquí son, pues, los que escuchamos, ustedes, nuestra amable audiencia, y por supuesto la música que pasamos. Cuando ya son las 17 horas con 11 minutos, tiempo del centro de México, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué está haciendo este maldito usurpador aquí en el horario que debería ser para las viejas del sensei? Por cuestiones personales, el sensei se va a retrasar en su transmisión, o sea, sí va a haber el programa. Ustedes descuiden. Y me ofreció cambiar el horario, como yo la semana pasada, ¿no? Porque andaba de viaje. Ah, qué bonito. Pues ya estamos aquí de vuelta con mucha música, con muchas cosas que hablar, que platicarle a todos ustedes, y con algunas novedades que tenemos en el programa. No solo en el aspecto musical, porque tendremos por ahí un estreno de una banda que suena bastante interesante, sino porque también estrenamos sección. Una sección llamada, yo le puse, El Oído Oscuro, donde, pues vaya, vamos a hablar, nosotros vamos a platicar de varias cuestiones con respecto a una, pues, una canción, por ahí a una musiquita que vamos a tener. Pero digo, para no adelantarnos, y mientras tanto, en lo que llega la gente, se reporta, que por cierto, ustedes se pueden comunicar con su servidor por las vías de contacto de siempre. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me pueden echar un grito a @Sander_Nexus, en el chat IRC, ya estamos también por ahí, me encuentran como Sander Nexus, y todo el contenido del programa será distribuido en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. ¿Que de qué es o de qué va el tema de este mes? Que hemos manejado temáticas desde febrero. Hice una encuesta en el grupo presente en Melómanos de Escala Alternativa con qué es lo que iba a venir, qué es lo que iba a tener. Y había ganado por ahí una opción que decía Gore Berserk. No entendía especialmente de qué trataba, pero la persona que estableció esa, que propuso esa opción, ya me, después entablé comunicación con él y ya me quedó claro. Un mes temático dedicado al grupo que hace el más reciente opening de Berserk, que lleva por nombre Cumuli Parabellum Bullet. Escuchamos dos canciones de sus inicios en lo que fue su primer EP grande, o sea, después de firmar con una disquera major, le dicen, no independiente, sino ya una disquera bien establecida. Aunque de hecho estas fueron canciones que ya hicieron cuando era un grupo independiente, un grupo indie, y las regrabaron, al parecer, pues las regrabaciones les quedaron de lujo. Y vamos a tener más música de estos muchachos, una banda que suena, pues, muy a hardcore punk, con mucha actitud, con mucha energía, justo como la música de fondo que estamos escuchando. Eso lo vamos a tener más adelante. Pero, además de eso, que también hay por ahí algo que hacemos, que es ayudarle a mi compañero Haru de Club 4 con los estrenos, en caso de ahí alguno que se le haya pasado o que no hayamos podido escuchar en su programa, todos los domingos a la 1 de la tarde, por cierto. Vamos a tener nosotros también un estreno, un estreno que fue lanzado precisamente este miércoles 29 de junio, recién salido del horno, y es Awesome City Club, una banda que ya hemos tenido aquí, que combina varios aspectos de rock y pop con otras con otros tintazos de dance, de funk. Y el resultado es una fórmula pues bastante divertida. Y que los impulsa o los cataloga, a opinión muy personal, como un grupo que es pues mucho de diversión, mucho de desmadre. Y en este nuevo álbum, que lleva por nombre Awesome City Tracks 3, sí, ustedes ustedes adivinaron, hay otros dos que salieron el año pasado, pues nos traen 7 nuevos temas con un sonido muy muy refinado. Este es pues uno de los mejores ejemplos que puedo encontrar de un grupo actual que siempre se va superando y va mejorando su sonido y su nivel conforme pasan los lanzamientos. Porque este Awesome City Tracks 3 para mí es su mejor álbum hecho hasta ahora. Ya lo vamos a escuchar por qué, mientras pongo la publicación de apellidos. Eso también les... se los comento, los pedidos son en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Los primeros 3 que lleguen en la publicación que yo haga destinada para ese fin son los temas que serán programados el día de hoy. Ya estoy haciendo la publicación, pero mientras tanto, y pues ya para dejar de aburrirlos y empecemos con lo bueno de este programa, que es la música, pues vámonos con esto. Esto es Awesome City Club y esto es de su nuevo álbum Awesome City Tracks 3. El tema se llama Into the Sound. Para la oreja, chicos, estamos empezando Escala Alternativa. Y esto es más música de Awesome City Club y su álbum Awesome City Tracks volumen 3, Don't Think, Feel. Continuamos con esta onda electrodance llena de funk, rock y pop. Awesome City Club con su tema Vampire de su álbum Awesome City Tracks 3. Si eres fan de Jamiroquai, pon mucha atención a esta música, te va a encantar. Thank you. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! ¡Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro! ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Y bueno, chicos, regresamos después de nuestro estreno de la semana, que al parecer dejó muy buenas impresiones por ahí en la gente. El sensei ya hasta se puso a buscar el disco del grupo. Johnny Charlie, hubo por ahí dos canciones que les gustó. Entonces, qué bueno que ustedes, como escuchas, puedan tomar nota de las recomendaciones. Entonces, que estamos haciendo bien nuestra chamba, ¿no? Y vamos cada vez acercándonos más a esta nueva sección que yo traigo para todos ustedes, que lleva por nombre El Oído Oscuro. Vamos, como ya lo comentaba, a sobreanalizar mucho la música popular, saber exactamente qué quieren decir, saber por qué lo dicen, saber por qué lo repiten, saber por qué está tan mal. Ay, de eso ya les comentaré yo un poquito después. Pero como eso va a implicar escuchar por ahí algo de música pues un poquito fea, un poquito malona, vámonos agarrando callo con algo de muy muy buena música. Y en esta ocasión pues quiero seguirles trayendo más música de quien es mi músico favorito, el señor Steven Wilson, líder del grupo Porcupine Tree. Una persona que también ayudó con varias producciones, ayudó a producir el último disco de Riverside, ha producido a Anathema, ha producido a Amorphis, ha producido a Amplifier, la mayoría de bandas que ya hemos tenido aquí. Y tiene varios trabajos, proyectos alternos. Tiene su banda, su dueto de Trip Hop No Man. Tiene su dueto con un músico israelí, Aviv Geffen, que lleva por nombre Blackfield. Tiene un dueto con Michael Ackerfeld. Este es vocalista, guitarrista y líder de la banda Opeth, que lleva por nombre Storm Corrosion. Y por supuesto, tanta creatividad. De tanta creatividad no puede faltar que un músico de estos tenga su proyecto solista. Un proyecto solista pues bastante ya prolífico, porque lleva 4 discos, un compilatorio, me parece que 2 EPs, 2 materiales en vivo. Entonces, este señor es toda una máquina. Es toda una máquina, y voy a traer aquí con ustedes pues la razón por la cual me parece quién soy yo, que es un músico al que sí hay que ponerle mucha, mucha atención. No sin antes pues enviarle un saludo a todas las personas que ya se están reportando. Ya había mencionado al Sasai Nuyasha, que nos está escuchando. Va a venir después de nosotros, entonces los que estén esperando las viejas del Sensei, quédense en sintonía, que dentro de poco va a venir el Sensei aquí con nosotros. Un saludo también al buen Johnny Charlie, hasta Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial a nuestra amiguita y una de las melómanas que son de hueso más colorado, la fantabulosa y fabulantástica Wendy de Perú, que nos está escuchando por fin después de meses de no hacerlo. Me dice que ya le cambiaron el horario de trabajo y ahora por fin puede escucharnos. Muchacha, esa voz me agrada, esa noticia me gusta bastante. Y qué bueno que estés aquí con nosotros. Me parece que estás de regreso en un episodio que promete ser catártico y ahí diferente. Ya al rato veremos por qué. Un saludo también a mi compadre DDMX, que nos está escuchando. Dice, eso, a mí no me salude. Oh, chinga, pues si no se reporta yo no puedo saber, porque no lo veo ni en el chat IRC, no lo veo por ahí dándole like a las publicaciones, no lo veo. Pues obviamente no se había comunicado conmigo. No se enoje, señor, ya sabe que aquí como siempre. Los saludos y las buenas vibras para usted faltan. Sobran, perdón. No, bueno. Me ando echando de cabeza yo solo. No, las buenas vibras y los buenos deseos para el buen DDMX y todos los que están escuchando, por supuesto, son prioridad imperante aquí en Escala Alternativa. ¿Quién más ha andado por ahí con nosotros dándole o poniéndole atención a las publicaciones? Está Ariadna Hernández, otra chica que también ya se le extrañaba. Alejo Aniceto, que al parecer le agrada la idea del Julio Parabulero. Ese va a ser el nombre clave de nuestro matemático. Vamos, para que tomen nota. Cuauhtémoc Gutiérrez también está al pendiente de las publicaciones en el grupo. Lisbeth Estefanía Sotelo García, por supuesto. Y en fin, el buen Toquilli, por ahí ya lo vi también. Saludos a todos los que se están reportando. Y por supuesto al perpetrador de esta temática mensual, Jordi Arosil. Un saludote, mi Jordi. Esperando por supuesto que tú, así como todos los que nos están escuchando, se encuentren bien, estén pasando un domingo a todo lugar. ¿Qué vamos a tener a continuación entonces? Algo de Porcupine Tree, algo de Blackfield y algo de Steven Wilson en su proyecto solista, porque vale mucho la pena. Ya se cerraron los pedidos, ya ahí tengo las peticiones pues en cola. Un saludo también muy especial a Jen Mergel, que nos está escuchando como siempre desde Montevideo, Uruguay. Un saludo y un abrazote para ella. Con esto vamos a empezar el bloque. Esto es Porcupine Tree, banda originaria de Inglaterra. Y esto que lleva por nombre Shallow. Música de su álbum Deadwing de 2005. Vamos a escucharlo. I live to function. esto que escuchamos a continuación es del proyecto solista de Steven Wilson y lleva por nombre Harmony Korine, de su disco Insurgentes. Continuamos, vamos a terminar nuestras plegarias y rezos a nuestro señor Steven Wilson con esta maravilla de canción. Blackfield, My Gift of Silence. If I compiled all my crimes and my lies into amnesty, would you come back to me? The smile on my lips is a sign that I don't hear you leaving me, and I don't hear my own soul scream. Regresamos después del rincón de apreciación, conocimiento, reafirmación, conversión, evangelización, adoración a Steven Wilson, nuestro amo y señor. No, es que qué músico tan enorme. Tenemos algo de su banda Porcupine Tree, algo de su proyecto solista y algo de su proyecto alterno Blackfield, esperando por supuesto les gusten a todos ustedes. Ya tenemos más personas que se están reportando con, al menos dándole like aquí en las en las publicaciones. José Roberto Torres Arenas, chingue a su madre la América, diría él, y pues, ¿por qué no? Tenemos también a Lisbeth, que sigue aquí en al pendiente de la música que estamos poniendo. Alejo Aniceto parece que también. ¿Qué dice DDMX? Pero sigue vivo, es que parecía que hablabas como si hubiese muerto. No, Steven Wilson es... Afortunadamente, Steven Wilson todavía no se nos va. Esperemos que pase mucho, mucho tiempo para eso. Y vaya, su nivel de... Pues, su nivel de conocimiento, su nivel... su calidad musical, pues lo convierten en poquito menos que, me parece a mí, un semidios de la música caminando en la tierra, en el mundo de los vivos aquí entre nosotros. Espero que les haya gustado la música que traigo, que traje para todos ustedes de este maestro, realmente maestro. Un abrazote para Jan Mergel, que ya se nos está reportando con un saludo. Un abrazote allá hasta Montevideo, Uruguay. Hace frillito, ¿eh? Pero un abracito con chamarra para que no nos vaya tan mal. Y ok, entramos a esta sección que es nueva, es de estreno y lleva por nombre El Oído Oscuro. Les voy a contar cómo estuvo la situación en este caso. Era un viernes por la noche cuando me disponía yo a ir por unos esquites, chascas, como les conocen aquí en Aguascalientes. Este es un, pues digamos, una botana que consiste en elote desgranado acompañado de mayonesa y queso, por lo regular un queso de sabor fuerte, puede ser parmesano por lo regular, y que se acompaña con unos condimentos como, por ejemplo, cacahuate, como ajonjolí en aceite con chile, no sé si es, no es chipotle, es como de ese, no es serrano tampoco, es uno rojito así bien, uno rojito arrugado. Dejémoslo con chile. Y obviamente pues con varios tipos de picante como chile habanero, chile de árbol, ya sea en preparación de salsa o en polvo. Todo eso ahí le pones y te echas tú. Te comes tu esquite, te comes tu chasca y al día siguiente pues andas con una diarrea que no te aguanta, que no la aguanta ni Dios. ¿Qué demonios tiene que ver todo esto que les estoy diciendo con la nueva sección? Pues resulta que mientras yo estaba esperando a que me sirvieran, me despacharan, completaran mi preparación de mi esquite, escuché una canción que ya había oído antes, pero no le había puesto tanta atención. Entonces, pues simplemente, como decimos en el programa, paré la oreja. Le puse atención, la escuché a detalle y Dios, oh Dios, cómo deseo no haberlo hecho jamás. La canción, a muy personal opinión, es muy mala. ¿Pero por qué es mala? ¿Por qué yo considero que esta canción es mala? Bueno, eso es lo que vamos a traer a continuación en El Oído Oscuro. Pónganse sus audífonos, pongan mucha atención mientras les traemos esta primera entrega de la nueva sección, analizando y en términos esquiteros, desgranando el tema Ex de Verdad del grupo Hash. No estoy bromeando. Esto es El Oído Oscuro. Pongan atención. Mientras yo bajo sus pedidos, chica, porque ya mero se vienen para acá. Aviso. El contenido en esta cápsula está hecho para fines de entretenimiento y por tal no debe ser tomada completamente en serio, siendo un 50% de los comentarios por un mero propósito de comedia y el otro 50% opiniones genuinas de quien las emite. El equipo de trabajo de Escala Alternativa es aficionado de todo tipo de música, únicamente hablamos muy mal de aquella que no nos gusta. Bienvenidos a El Oído Oscuro, una sección de Escala Alternativa donde navegaremos la galaxia Aural para experimentar la desesperación, ira y disgusto por aquella música que esté mal hecha. En el episodio de hoy, Ex de Verdad, interpretado por Ash. Muy bien, no pensaba comentar nada al respecto de esto hasta después, pero hay algo que me molesta de los chiflidos que se utilizan al principio de la canción. Es un intento por convertirlo en un gancho para el oyente, una tonada pegajosa que se quede en su cabeza. Si se necesitan de trucos tan baratos para impulsar a la canción y que entre en el gusto de la gente antes de siquiera la primera estrofa, entonces, oh Dios mío, empezamos muy mal aquí. Pero bueno, ya que la canción técnicamente aún no ha empezado, vamos a ver qué es lo que esta agrupación planea hacer con el resto de su melodía. ¿Por qué? Es tan grande esta ciudad. Hoy te tuve que encontrar. ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué? Y con estos primeros dos estribillos les presento a todos ustedes a Ha-Ash, un dueto de cantautoras cuya carrera de 14 años y 8 millones de discos vendidos ha consistido únicamente en hacer pop de pastelería. La música de facto que ponen de fondo en esas tiendas de ropa, centros comerciales o fuentes de sodas durante la noche. Esta agrupación ya ha venido en lo que va del año 2016 a mi ciudad Aguascalientes por 3 ocasiones. Me hace pensar el por qué no se consiguen casa, ya que les saldrá más barato vivir aquí que andar de gira. No sé qué tanta convocatoria tengan en otros estados del país, pero si tocan tantas veces en Aguascalientes, me imagino que será por algo. Claro que ellas ganan más dinero en 3 meses haciendo su música que lo que yo ganaré en 3 años, por lo que no creo que los gastos de traslado sean un problema tan grande para ellas, pero esto por supuesto es un tema completamente aparte. En fin, ahora que escuchamos el primer par de versos, nos damos cuenta que son las chicas preguntándose a sí mismas el porqué de un par de cosas. Conocer a alguien, algo que me parece completamente normal si eres de las personas que salen a la ciudad a realizar actividades. ¿Por qué? Bueno, no sé, quizás sea porque cada vez que estamos fuera de casa, ya sea para diversión, el trabajo o la escuela, tenemos que ver e interactuar con la gente. Eso trae consigo de un 90 a 95% de probabilidades de conocer a otra persona. Quizás si es tan incómodo y extenuante conocer gente, sería buena idea considerar el no salir de casa jamás. La atracción afectiva desde el punto de vista que se está platicando en esta canción es algo que depende completamente de la persona que lo siente. Si ella no hubiera querido, no habría resultado nada del primer encuentro entre estas dos personas. De nuevo, punto 2 se deriva de punto 1. ¿No quieres conocer gente? No salgas de casa. Pero, queda la duda, ¿cuál es la razón por la que dicho encuentro generó semejante incomodidad después? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no conocí. Oh, aquí tenemos el porqué. Y justo en este coro está el punto de por qué hice este análisis en primer lugar. La canción es una ridícula, masoquista, inmadura y estúpida apología al desamor. Oh, muchacho, ¿por dónde empezar? Las chicas se quejan de que el ahora ex las trató demasiado bien, que recordarlo les causa malestar e incomodidad. ¿Ven por qué en internet hay tanto meme e imagen que hace burla de que a las mujeres les gusten los patanes? Encuentran un hombre que las trata bien, por aquí soy y razón termina su relación, y al recordarlo se molestan y les irrita. Háganme el maldito favor. En segundo lugar, es simplemente tonto hacer una canción que describe emociones de ira e impotencia como algo que es positivo sentir por una situación como esta. Seguro, son emociones completamente normales y de las que todos en algún momento somos presa. Sin embargo, y como se refiere la gente que sabe del tema, lo malo no es lo que sientes, sino lo que haces con ello. No me queda duda que ellas pensaron en este coro para convertir la canción en una especie de himno, de referente al que todas las chicas que sienten o han sentido algo similar acudan a ella para sentirla como su canción, como que alguien las entiende, y que la canción fue hecha solo para ellas. Porque obviamente no ha habido nadie más en el mundo que sienta despecho o enojo por un rompimiento sentimental y ocupe su tiempo en algo productivo o positivo para canalizar la emoción y sentirse mejor. No, no, no. Esta canción es el pináculo de lo expresivo en una situación así. Como ya dije antes, esto no son más que patrañas y trucos baratos para ganarse una audiencia. Y la manera en la que se termina el coro es algo que simplemente me causa molestia sobremanera. Ayúdame con eso. Es el equivalente escrito a querer hacer un Neruda y terminar haciendo un Arjona. Es una línea que aparece de la nada, completamente falta de tacto, y que, por no decirlo de otra manera, expresa las cosas de un modo muy pinche naco. No, sinceramente, se oye como los esquineros de la Merced diciéndose, mira ahí échame la mano con este guiso, mi brother. Pues ahí te lo encargo, ¿o no, carnal? A ese nivel de composición lírica llegamos en esta canción. Ahora va, bien, decidiste hacer una canción sobre lo mal que te sientes y quieres expresarlo de una manera descaradamente puberta e infantil. Decidiste que ese fuera el tema de tu composición, quieres llevarlo. Ok. ¿Qué hubiera sido mejor entonces? Algo que fuera dicho con más tacto, que fuera más melancólico y que sonara mejor. Lo dejo en tus manos. O el resto depende de ti. Son dos alternativas que se me vienen a la cabeza. Una prosa más elegante, menos burda, que hiciera tu carta de quinceañera despechada sonar un poco menos como berrinche de colegiala. Pero por encima de todo, esto lo menciono en el supuesto que la comunicación entre ambas partes aún exista. Quiero dejar bien en claro que no pretendo saber más que aquellos que viven de esto, de escribir, componer e interpretar canciones. Pero un credo por medio del cual he regido mi vida es que tu forma de escribir y expresarte refleja no solo la educación que recibiste en tu niñez y adolescencia, también tu mentalidad como persona. Me parece entonces que una canción tan carente de sentido lírico, lo único que refleja es la incapacidad del autor de superar una situación que le permita expresar sus sentimientos de manera apropiada y madura. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? En estos versos regresamos a lo mismo de antes. Bla, bla, bla, la chica es una inmadura, inepta, que no sabe manejar sus sentimientos, se molesta que le saluden de beso. Algo completamente válido, porque ella no lo menciona desde el primer encuentro, es algo que no sé. Y por eso se lamenta que vaya a caer en las despiadadas y malévolas garras de quien parece ser todo un caballero. ¿Cómo se atreve esa criatura del demonio? Ahora, no sé ustedes, pero en lo que a mí concierne, si una chica anda cazando pretendientes basada en lo que siente cuando alguien la saluda con un beso en la mejilla, recalco, algo que a ella aparentemente le molesta en primer lugar, quizá ahí sea donde se encuentra el problema, señoritas. Su manera inconsecuente y ofensivamente contradictoria de actuar. Tú como persona no dices no para después hacer algo que diga sí. Eso lo único que provoca es que la gente no te tome en serio. Consejos de vida 101. Curso que al parecer estas muchachas de Hash deberían tomar. El cuarto verso raya en lo desesperante, pero para no extenderme más, solo haré la observación que parece indicar que ella ya sabía que iba a meter la pata y dejar ir al novio. Esto es composición autoflagelante que está al nivel de Taylor Swift. Lo digo en más de un sentido, sobre todo el negativo, y por todas las razones equivocadas. Simplemente, wow. ¿Saben qué es lo más gracioso? Esta bendita canción no sabe ni siquiera cómo maneja las secuelas del rompimiento que mencionan. Es decir, que terminaron y siguen hablándose, y esta canción es la chica ensayando el discurso que le va a decir al exnovio. ¿O será acaso que después de terminar ya no se ven y se hablan y es ella hablándole al espíritu de una carta de amor o un regalito que el susodicho le hizo cuando aún eran pareja? El contexto en esta canción está por todos lados y la verdad nadie, al parecer ni las mismas autoras, saben cuál es. Eres el peor. básicamente el mismo coro cantado por tercera vez para cerrar la canción. Ya basta de este bodrio. No había querido comentar más de los chiflidos en el intro del tema porque no sabíamos para qué serían usados. Pero ya que escuchamos la mayoría y sabemos de qué van, podemos opinar. Y sí, siguen siendo estúpidos. Son solamente la línea melódica del coro. Cero creatividad aquí. Y carajo, qué asquerosamente mal entonados y desafinados están. Más de 10 años de carrera, 8 millones de discos vendidos y no saben chiflar. O peor aún, tanto maldito dinero que les deja su inverosímil carrera musical y no tienen dinero para comprarse una armónica. Ok, la canción es en vivo, eso lo entiendo. Pero maldita sea, si no sé chiflar, entonces hago otra cosa. Utilizo un banjo, una guitarra, un piano. Caramba, que los coristas armonicen o que alguien de los músicos lo haga si ellas son tan perezosas como para levantar un dedo o hacer otra cosa que no sea cantar. Notarán que muchas veces he mencionado las palabras infantil, inmadura y adolescente en este análisis de modo peyorativo y denigrante. Y lo hago por una buena razón. Lo hago únicamente para ilustrarles lo frívola que es la música de estas dos y lo triste que es su situación. Son mujeres a principios de sus treintas que escriben de desamores como si tuvieran 15 o menos, porque saben que su nicho es llegarle a los mercados más jóvenes, y por eso escriben estas canciones. Ellas están conscientes que si intentaran hacer algo diferente, como se llama en el ámbito musical, evolucionar, experimentar, o chingada madre, madurar, ya no serían relevantes y se les acaba su mina de oro. Es particularmente triste porque ha habido gente que con menor edad que ellas ha compuesto buenas canciones románticas con sentimiento, con sapiencia y sobre todo con elegancia lírica. ¿Quieren un ejemplo? Aquí está Peligro de Eliger. Esta chica a sus 25 años de edad lanzó esta canción en 1997 que presenta de una manera muy inteligente el escenario de una aventura de una sola noche con un hombre y el conflicto que existe en la mujer porque a pesar de que ella sabía cuál iba a ser la conclusión de dicho encuentro, terminó sintiendo algo por él. Podemos argumentar que es un tema cliché con un desenlace predecible, eso es cierto, pero hey, el tema es presentado con una letra y melodía que rebasa por años a lo que escuchamos en la pieza de pop chicloso para preadolescentes, hecha por estas treintañeras sin ninguna intención de madurar. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta emisión de El Oído Oscuro. Pronto viajaremos de nuevo por la galaxia en búsqueda de más basura espacial que analizar, pero mientras tanto y hasta entonces, que la fuerza y la buena música los acompañen. Radio Anime Nexus. Y bueno, chicos, esta fue la primera entrega de esta nueva sección, El Oído Oscuro. Ya vieron, ya hicieron por ahí una prueba, un intento de qué es lo que vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar, por supuesto, ¿no? Argumentaremos quizá que muchos de los términos que utilizaba o que la manera en la que me dirigía yo, digamos, a estos artistas era un tanto subida de tono, poco agradable, en ocasiones quizá rayando en lo ofensivo, ¿no? Es correcto todo eso que dicen. La verdad, el fin del Oído Oscuro es analizar el porqué de la música que no nos gusta. Obviamente entramos con un sesgo de que pues esta música no, o sea, está de la chingada. Y así como la idea de esta sección no es tanto agradar, sino es ponernos a pensar. Ya saben lo que siempre les digo, en más de una ocasión lo he mencionado en el programa y en comentarios. Digo, tirar el así tirar el hate no está mal, pero necesitas contar con argumentos para hacerlo. ¿Qué les gustó? Más bien, ¿qué les gustó? ¿Qué les gustó? Sí, ¿qué les disgustó? ¿Qué les pareció la sección en general? ¿Les gusta? ¿Quieren escuchar más? Más de esta sección en programas venideros. Si sí quieren, bueno, propongan por ahí algunos temas, artistas, conceptos, cuestiones. ¿No quieren? Bueno, agradecería mucho que me digan también exactamente qué es lo que no les agradó, para saber si puedo planear, puedo trabajar sobre su retroalimentación o de plano descartarlo. Porque así como ustedes tienen todo el derecho de emitir una opinión sobre lo que escucharon, si les gusta o no, así mismo yo también, pues tengo toda la libertad de ver o saber exactamente cómo podemos arreglar el concepto de la sección para que se siga escuchando, o de plano si no le veo por ahí algún si no le veo algún provecho que se siga haciendo, pues entonces pa' qué. Ya está la publicación en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Cualquier opinión, cualquier comentario será bien recibido. Pueden elegir también integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa y yo con mucho gusto los voy a integrar. Todo esto en Facebook. Nos vamos a los pedidos y vamos a empezar con algo de Asia. No sé si sea el supergrupo hecho por exintegrantes de King Crimson y Emerson, Lake and Palmer, perdón, etcétera. Esto fue pedido de Johnny Charlie y lleva por nombre Only Time Will Tell. No disguising it, it really comes as no surprise to find that you planned it all along. The lion's over. God, like the tears that used to tide me over. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. Only time can tell. I see it now. It comes so clear. Only time can tell. Your insincerity and me are starry-eyed. You think that I. Tears that used to tide me over. Esta es un pedido de Wendy. No sé si esta sea la canción que quieres. IXY con Yoneko, Night of Firmament. Pedido del sensei Inuyasha, dice para entrar en calor, suga Shikao con esto que se llama Sofa. そう信じてた。まあ、ベイビー、君がいないよ。当たり前に君がいたソファー。

El bloque temático, el Julio Parabulero, ya empezó con todo a principios del programa con dos canciones. Les recuerdo, vamos a tener música de Cumin y Parabellum Bullet, esta banda que a mucha gente le está gustando, le está llamando la atención, porque son ellos los que hacen el opening del nuevo anime de Berserk. Berserk, chulada de obra. Desgraciado Kentaro Miura, que nada más no la termina. Pero bueno, esto fue hace recientemente, cuando en realidad ellos tienen ya una carrera de alrededor de 12 años. Empezaron como indies, con mini álbumes en disqueras independientes. Después fueron firmados por EMI. Y tuvimos temas de su primer EP, Extended Play, como artista major, a principios de esta emisión. Ahora nos vamos con música que forma parte de su primer álbum major, que lleva por nombre Termination. Y nos vamos precisamente con su primer sencillo, Discommunication. Paren esa oreja y muevan esa mata, chicos. Cumin y Parabellum Bullet se viene con todo en Escala Alternativa. Escuchar a continuación se llama Sleepwalk, también forma parte del álbum Termination. El artista es Cumin y Parabellum Bullet, y este es nuestro artista del mes. 扱え俺が欲しいものと君が欲しいものを確かめてる間に大事なことばかり上手に見落として光を失って何を拾い合えば僕の代わりだって君の代わりだって吐いて捨てるほどいて問題なく回る冷めても冷めてもまだ売るなよ見る夢見る夢忘れながら昨日と今日の境はどこ Y esto es el último tema del bloque del día de hoy. Y que me preparé un bullet con The World. ¡Suscríbete al canal! Y regresamos después de nuestro bloque del Julio Parabulero. Vamos a tener música de esta agradable, genial, súper intensa banda durante todo este mes de julio. A lo mejor hay algunos por ahí algún domingo en donde no pueda transmitir, pero me voy a mover. Voy a hacer alguna otra cobertura y ya les estaré mencionando yo a ustedes cuándo y a qué hora, para que aquellos que puedan, pues me acompañen en muchas, muchas más aventuras aurales que tendremos en Escala Alternativa durante el transcurso de este séptimo mes del año. Bloque Yacero, ya es hora de Bloque Yacero, porque las canciones que tenemos en esta ocasión sí van a ser algo larguitas. Aunque hay por ahí algún una personita que pues ya está sintonizando, uno de nuestros habituales, que al parecer llegó un tanto tarde. Un saludo enorme, grandísimo, a Sebastián Talero, que me está preguntando, digo, y yo sé por qué llegó tarde, porque vio mi publicación del Oído Oscuro y me dice, ¿y eso qué? Es entonces cuando me doy cuenta que realmente no escucharon esa parte. Me imagino que estará apenas pues arribando, ¿no? No te preocupes, Sebas, yo voy a... Las cápsulas del Oído Oscuro también van a ser compartidas de manera exclusiva. Es decir, quienes quieran escuchar nada más esa parte, bueno, lo van a poder hacer, porque también voy a tenerles para compartirle a ustedes esas cápsulas del Oído Oscuro. Que por cierto, me están comentando mi tocayo Joshua Díaz que hay una que casi no suele conversar conmigo, y con ese no suele me refiero a que la última conversación que me... los últimos mensajes que me envió fueron allá en agosto 11 de 2013, Joshua, ¿qué estás haciendo con tu vida escuchándome todos estos años? Vas a acabar loco conmigo. Pero miren, lo que son peras o manzanas, te agradezco que estés aquí con nosotros y que estés escuchando, porque dice, me gustó mucho esta nueva sección, continúa con ella. Ah, miren nada más qué bonito. Son esos comentarios de los que a uno le gustan, lo animan. Muchas gracias, Joshua. Tus comentarios van a ser tus felicitaciones y tus ánimos serán tomados en cuenta. Y un saludo pues a la felicidad de todos, Rosita Zucchino, que ya llegó y está aquí con nosotros. Y eso pues me da mucho gusto porque ya era hora. Un saludote también a Rosita. Bloque Yacero, así rápido, pero rápido que significa en chinga, que significa muy rápido. Pues luego nos alcanza el tiempo. Vámonos con esto, que es Jill Decoy Association, con un pequeño guiño a nuestro junio de covers. Esto es Take On Me, tema original de A-ha. Shine away. Esta señora pieza es Deepness, una versión en vivo, parte de los Hoshizora No Live de Misia. Cool. Esto es Hitomi Toy con música de su nuevo material, bueno, su más reciente, The Memory Hotel. Esto se traduce más o menos como Higyo. Con esto cerramos. Bueno, chicos, con esto terminamos el programa del día de hoy. A mí me encantó estar aquí con ustedes después de una semana, traerles más música, traerles muy buena música. La nueva sección que veo que a algunos sí les gustó. No hace falta, pues ahora sí que como que recibir más comentarios de aquellos que escucharon lo que hicimos. Digo, ya estaremos compartiendo tanto el podcast como la sección únicamente en el transcurso de la semana. Yo me retiro para dejarlos con el Sensei Inuyasha, no sin antes decirles como siempre que el lunes es tan bueno o tan malo como queramos hacerlo ver, todo es cuestión de actitud. Nos vemos el próximo domingo, ahora sí a la Batiora y el Baticanal de siempre. Espero. De todos modos, cualquier cambio en los horarios, pues ya se los estaré yo informando. Un saludo muy muy grande de nuevo a todos los que estuvieron con nosotros. A Wendy, a Sebas, a Leo de Britania, a Hinamori. Saludote Hinamori, que también llegó un tantito tarde. En fin, a todos, muchos saludos, muchas gracias. Y sigan en sintonía, que la barra del domingo todavía no termina. Nos vamos con el bonus track, una de mis favoritas, Hugh Mini para Bellum Bullet, y esto que se llama Punishment. Próximo domingo.